Buenas tardes y bienvenidos a Realidades, un espacio creado especialmente para compartir las historias de muchas personas que a pesar de las adversidades han sabido sobreponerse y renacer para darle ejemplo a nuestro país. En el día de hoy tendremos a la valiente e inspiradora Natalia Ponce de León. El 27 de marzo de 2014, a Natalia Ponce de León le sucedió una de las peores cosas que pueden ocurrirle a un ser humano. Esa tarde, un joven de su barrio usó un engaño para hacerla salir de su edificio y le lanzó un litro de ácido sulfúrico en la cara y el cuerpo. Los médicos que la atendieron le salvaron la vida y evitaron que quedara ciega, pero la sustancia quemó una tercera parte de su piel, penetró sus órganos y la desfiguró. La historia de Natalia habría podido quedar así, en la intimidad, y esto no habría cambiado en nada el respeto que los colombianos sienten por ella y la indignación y la solidaridad que el monstruoso acto dejó clavadas en el corazón de la sociedad. Pero para ella, al parecer, curar su propia alma no fue suficiente. Se propuso entonces pasar de ser una víctima de la infamia, un símbolo de la violencia contra la mujer, a ser una persona con capacidad de darle al mundo un mensaje. El mensaje de que la resiliencia es posible y de que ni las peores circunstancias pueden doblegar al ser humano. Fue así como el jueves pasado convocó una rueda de prensa en Bogotá y en su primera aparición pública desde el crimen, con una máscara, un sombrero negro, una pashmina y una seguridad y una calma apabullantes, pronunció palabras que conmovieron a todos. No es de perdonar, sino como de curarse el alma a uno mismo, no sentir odio y no tener ese odio y resentimiento, porque pues eso acaba cualquier alma. Entonces lo más importante es concentrarme en mí, no estar pensando pues en este tipo que me hizo esto. Demostrarles que sí se puede, como lo he dicho muchas veces, pero que más apoyo que la fuerza que he tenido, que no sabía que era tan fuerte. Desde el día en que le arrojaron ácido a Natalia hasta hoy, 33 colombianos han sido víctimas de la misma agresión. El país posee en la actualidad, después de India y Pakistán, el penoso tercer lugar en el escalafón de naciones donde se registran más ataques con líquidos inflamables contra personas. Y la mayoría de las 923 víctimas desde 2005 en Colombia son mujeres. Todas ellas saben que no se trata de una simple agresión, sino de un acto misógino de odio que golpea el corazón de su feminidad. Muchas mujeres nunca se recuperan emocionalmente de estos terribles ataques, a lo mejor porque la sociedad les da la espalda. Por eso Natalia Ponce dice que dedicará todos sus esfuerzos a ayudar a quienes como ella han tenido la vida en vilo por el ácido. Un año después, la mujer de 33 años presentó su libro El Renacimiento de Natalia Ponce de León, una conversación con la periodista Marta Elvira Soto Franco, editora de la Unidad Investigativa del Tiempo, que oficialmente será lanzado en la Feria Internacional del Libro de Bogotá por Intermedio Editores. Pero Natalia, junto a Roberto Pombo y Ginette Bedoya, apareció por primera vez frente a las cámaras en una rueda de prensa para presentar la publicación. Natalia quiere convertirse en una líder de las mujeres víctimas con ácido y seguir luchando para que se reconozca y fortalezcan las penas para quienes cometan estos condenables ataques. Colombia es uno de los países con más altos índices de este tipo de casos y lo más preocupante es que la mayoría quedan en la impunidad. Esto fue todo por hoy. No olviden que les habló Francesca Solano D'Ambrosio y nos vemos en otra emisión de Realidades. Buenas tardes.